Graciela Bertón, ella es víctima y ha declarado en los juicios también de la subzona 1.4 que se han realizado acá en la provincia de La Pampa. Graciela, Pablo acá de Kermés, te saludo. Buen día. Buenos días, Pablo. Buenos días a vos y toda la audiencia, todo el equipo. Bueno, gracias, Graciela. Queríamos hablar con vos, Graciela, por esto que se conoció en las últimas horas de que hay un dictamen favorable desde la Fiscalía ante el pedido de libertad condicional que pide el represor Carlos Reinhard. La primera consulta es, ¿le han consultado a las víctimas sobre esta decisión que ha tomado la Fiscalía? ¿Si van a pedir ustedes participar de este proceso? ¿Si pueden participar? A ver, aclararnos un poquito. Nosotros normalmente somos preguntados, o sea, no somos consultados por el TOF frente a cada decisión. O sea, no es esta la primera vez que hay que decidir sobre una, bueno, sobre una medida, y se toma en cuenta la opinión de las víctimas. Los querellantes estamos como de observadores, también podemos hacer acercar nuestra opinión, pero se toma en cuenta la voz de las víctimas. Lo que yo supe hasta ayer es que en esta vez las víctimas no han sido todavía consultadas. Esa es mi última información, cosa que realmente me sorprende, porque el TOF ha tenido siempre la deferencia de escuchar, de tomar en cuenta. Y aparte, bueno, en un caso como es este de Santa Rosa, que realmente es una comunidad donde todo el mundo se conoce, Reinhard ha aparecido en todos los medios, no necesitas más que eso. Y bueno, el shock que debe implicar de pronto encontrártelo en la panadería de... Como ya ha pasado, ¿no? Sí. Con algunas... domiciliarias que no han sido respetadas por otros represores. Así que hasta el momento la respuesta es no hemos sido consultados. Por supuesto, siempre en desacuerdo, también teniendo en cuenta el ejemplo que uno le da a los chicos. De pronto hay una condena, la suma de las dos condenas de Reinhard sumaban el máximo, porque aquí no está la cadena perpetua en este país, que eran 25 años, no eran menores. Es el único caso donde se pudo testimoniar también y probar la violación contra la integridad sexual. No es un caso menor, él era muy joven y se lo conoció a través de los testimonios de todas las víctimas, que lo reconocían por su tipo de voz, que era quien aplicaba la picana. O sea, con esto estoy diciendo que no valen para estos casos de lesa humanidad la buena conducta, etcétera, todas esas cosas que son un paliativo, digamos, no es paliativo el nombre judicial, pero digamos... va a favor de que se considere que pueden estar en domiciliaria, más con un sistema tan laxo como es la domiciliaria en estos momentos, ¿no? Claro. Graciela, y ustedes, más allá de que en esta oportunidad el TOF no las consultó, no consultó a las víctimas o a los querellantes, ¿pueden hacer una presentación igual? ¿La van a hacer? ¿Están analizando eso? Bueno, se está viendo qué es lo que va a decidir realmente el TOF. Y en base a eso se tomará alguna medida, ¿no? Porque nuestra respuesta es siempre negativa. O sea, nuestra respuesta va a ser siempre no. No por eso el TOF debe dejar de consultarnos, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, bueno, hay una palabra en alemán que se denomina Zeitgeist, que quiere decir más o menos el espíritu que ronda, que maneja, que flota sobre una determinada sociedad en un determinado tiempo. Y esto no debiera asombrarnos. A mí realmente, la verdad que no me asombra. Obviamente que no nos vamos a quedar callados, pero amén de que en la situación actual del país la situación de los derechos, o sea, las violaciones masivas de los derechos humanos, este, lo que pasó en la dictadura, a pesar de que nos hemos cansado de contar, quizás hemos, hay un mea culpa, por algo no melló tanto en un cierto sector de la población que hoy tiene, hoy por hoy tiene los derechos humanos así como nosotros los entendemos en una parte muy pequeña, que son los represores y sus acciones, porque pienso que los derechos, un derecho humano violado es que no puedas comer, que no puedas comprar tus medicamentos. Bueno, esos son los derechos humanos que en este momento están siendo violados, y que Reinhardt esté en la cárcel o esté en domiciliaria, pienso que más allá del casi la mitad de la población que votó por este gobierno, hay gente que la está pasando mal y que no votó por este gobierno, y que su prioridad está más o menos en el número 50. O sea que no pienso que haya mucha reacción si eso pasara. Eso quiero decir. Claro. Graciela, vos hacías referencia a este clima de época que se vive en el país. La decisión está del TOF, ¿vos la atás a este movimiento que hay a nivel nacional de querer una parte del poder político que gobierna ahora liberar a represores? ¿Tiene que ver con eso? ¿Lo analizás de esa forma? Yo pienso que una parte del gobierno no, si bien hace grandes eslogans y demás con que no fueran 30.000 y todo lo que ya es negacionista, digamos, sí, para ponerle un nombre, hay otra parte que sí está más comprometida, pero creo que los mismos represores no están conformes con la situación actual. Es muy paradójico, porque creo que el trueque era otro, ¿no? Ah, claro. Y bueno, yo leo, hay algunos blogs y demás de gente que se considera preso político en Argentina, que son los represores, y escriben, sí, y tienen podcast y demás, y ellos no están tan contentos como se van dando las cosas, a pesar de esas visitas que hubo, totalmente fuera de reglamento y demás. Creo que no es agenda, al menos de Milei, en este caso, al menos no directamente, ¿sí? Pero lo que sí trae es un desinterés total por un montón de cosas que por ahí antes nos movilizaban, y que hoy, si no tenés para darle de comer a tus chicos, ya te digo, pasan a una dimensión desconocida, algo que pasó, no sé, como la muerte de San Martín, ¿viste? Entonces, yo entiendo a esa gente. Acá en Córdoba, uno de los predios de la Perla, que le llamaban la Perlita, lo van a vender. Bueno, en la ESMA hubo tremendos cambios. Hay tremendo peligro de que muchísimo material se pierda, que se haya destruido y demás, pero así como vos decís, le sacan los remedios a los jubilados y son tres viejos que encima les tiran las pimientas, y parece que no se acompaña. ¿Qué vamos a reclamar nosotros de un pueblo que está realmente, ha perdido esa llama interna que es prácticamente una esperanza, ¿no? Así que no me extrañaría que a esto se le dé curso y que Reinhardt vaya a su casa y demás, con todas las consecuencias que tiene una domiciliaria. Claro, sí. Es más, ni siquiera se habla de domiciliaria en este caso. Se habla ya de libertad. Se llama de libertad. Libertad sí, condicional, sí, porque libertad. Cumplió los dos tercios y se agarra de eso para hacer la... Claro, claro, es que se agarran de... Yo no soy jurista, ni mucho menos, pero son argumentos que sirven para otro tipo de delitos y no para los delitos de lesa humanidad, ¿no? Tanto como el buen comportamiento y demás. Claro. Así que bueno, esa es mi opinión. En todo caso, si a lo largo del día o por ahí en la prensa vemos que hay una convocatoria, ahí estaré y ahí estaremos, y como siempre, por la negativa, porque, bueno, es el único represor que todavía está en la cárcel, así que, bueno, hay que defender hasta el último minuto, ¿no? Así que nuestra opinión va a ser, y me animo a hablar en nombre de todas las víctimas, va a ser siempre por la negativa. Graciela, muchísimas gracias. Más vale que estaremos atentos y atentas acá de la radio con este tema. Bueno, cualquier novedad te estaremos consultando. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan un hermoso día. Un abrazo, Graciela.